La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más. Un especial en que, ya saben, lo hacemos todos con su participación, que es muy importante. Podemos aquí realizar este grandioso programa. Bien, pues vamos a saludar a la banda que ya se hizo presente por acá. Nuestro buen amigo José Lara. Sí, me pregunta que si son los Kings los que estaban sonando. Le digo que sí. Dice, oh sí, me sonaba a ellos. Dice, y es que esas canciones como que no las había escuchado antes. Sí, pues sonaba a los Kings, pero así como más renovados, ¿no? Así como con un sonido nuevo. Bien, estamos poniendo un disco de Kings, que está bien chido, está en vivo. Ahorita vamos a lanzar una rola más para ponernos en contacto con esa música de esta grandiosa banda. Por acá vamos a saludar a los amigos que ya están, amigos y amigas. Alexa ya está por acá conectada. Alex Thrasher también por ahí. Leonides también, ese gran rockero que sé que le gusta un buen esta banda de The Kings. Mi buen amigo Fabián Munguía, que anda por ahí, el buen Fabián, que más al ratito les tenemos una sorpresita, a ver si funciona. También saludos para mi buen amigo Marcos, espero que esté conectado por ahí. Y toda la banda, ¿no? que se conecte y se solidariza con esta estación de radio por internet llamada CDMX, la Casa Radio, en la Casa del Rock. Ya saben que pueden hacer sus peticiones. Compartan acá el material que les gusta para que toda la banda no se entere de lo que están ustedes escuchando últimamente o de lo que atesoran, ¿no? Porque ya saben que hay música que siempre nos va a acompañar. Música que siempre nos hace recordar momentos chidos o sentirnos bien, ¿no? Entonces es bueno de repente pues compartir esas joyas que tenemos por ahí en nuestra mente para que la banda, ¿no?, se dé una idea, ¿no?, de lo que los demás escuchan y en qué momentos, porque muchas veces también platican sus anécdotas, comparten sus experiencias con esta música y eso es padre porque nos ponemos en sus zapatos y podemos vivir un poquito de esas experiencias que han pasado. A ver, por acá Alexa está escribiendo algo. Sí, Alexa ahorita está por allá por Texcoco, en el pueblito San Pablo, con sus hermanas Lucy, Patty y su sobrina, ¿cómo se llama? Está Andreita, y no sé si estén más por ahí acompañándolos, pero se lanzan a ese pueblito aquí en corto, que está cerquita de la Ciudad de México, y se la pasan bien padre. Está bien chido el lugarcito, cerca del bosque, y se siente la naturaleza ahí en corto. Bien, vamos acá a poner una rola más de este fabuloso disco que estamos escuchando ahorita. Un disco de The Kings en concierto. Vamos a poner esta rola que se llama Lola. Yo creo que todos la conocen, ¿no? Muchos la conocen. Vámonos con esto que dice así. ¿Has everybody got a drink? Those people that don't know, the Kinks started off as a blues band. We're going to do our blues for you tonight, written specially for the occasion. First time I came to New York City, I never had the blues before. So I went down to Times Square and I got myself a big juicy fat hole. She said, hey baby, come over to my place. And I said, what heaven knows for. Well, she said, come down to my place and I'll make you a nice cup of English tea. I'll peel you a nice banana. And you can tell your mom and dad about me. And then she took off her long johns. And that woman, she was better home than me. Anyway, I said to her, you don't want to hear any old songs, do you? All right, we'll do it. We'll do it. One petition, I want you to join in and sing along, all right? And those who can't sing, I want to hear you clap your hands. And if you can't clap your hands, there's no hope. Met in a club down in Old Soho where you drink champagne. It tastes just like cherry cola. Hey! She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello, hello. Lola, Lola, Lola. Lola de Kinks, de este disco In Concert Live America Radio Broadcast. No sé si sea el título original del disco, pero es el que estamos lanzando ahorita como apertura de este programa de los especiales de la Casa del Rock. Vamos a leer un poco acerca de esta grandiosa banda llamada The Kinks. The Kinks fue una banda británica de rock originaria de Muswell Hill, al norte de Londres, formada por los hermanos Ray y Dave Davies en 1963. Catalogada en Estados Unidos como una banda de la invasión británica, The Kinks está reconocido como uno de los grupos de rock más importantes e influyentes de todos los tiempos. Su música tiene influencias de una amplia gama de géneros, entre los que se cuentan el rhythm and blues, el music hall británico, la música folclórica y el country. Ray Davies y Dave Davies permanecieron en él durante los 32 años de trayectoria del grupo. Pues al parecer ya The Kinks desapareció, se desintegró o dejó de hacer giras después de 32 años, ¿no?, de esa gran trayectoria que tuvo The Kinks, con buena música y estos conciertos como que nos conectan, ¿no?, de nuevo, ¿no?, con esta grandiosa banda. Yo había escuchado mucho su música de sus discos de los 60s, ¿no?, que por ahí tenía arrumbados, bueno, no arrumbados, ¿no?, sino que mis hermanos, ¿no?, compraron en aquellos tiempos, ya hace mucho, y escuchando ese material que grabaron en los 60s, y se me hacía bien, ¿no?, bien, bien chido, ¿no?, pero con las grabaciones de antaño, ¿no?, de los 60s. Pero ya al escuchar una banda de aquellos tiempos en vivo, ahora sí que ya en tiempos modernos, pues oye la diferencia, ¿no? Un sonido bien, bien, bien bueno, ¿no?, con más una fidelidad bien cañona. Y aparte, pues la interpretación, ¿no?, también cambia, ¿no? Se revoluciona. Es lo que yo siento de la música de The Kinks. Vamos a ver qué comentan por acá. Alex Thrasher le manda saludos a la banda. Vamos a refrescar acá la página de WhatsApp, porque de repente los mensajes se tardan en llegar. Nuestro buen amigo Alex Thrasher está ahí ya escuchando buen rock. También Alexan. Saludos a toda la banda rockera que escucha La Casa del Rock. Pide una rolita, por favor. Ya pidió una rola Alexan. Pues bien, ahí está la rola que pide Alexan. Vamos a lanzar de una vez esa rola que pidió Alexan. Es que está bien cañón. De una tremenda banda llamada AC/DC. Ya me estaba como que encariñando con este disco de The Kinks, que se me hace que vamos a hacer un especial próximamente de The Kinks, porque tienen unas rolas bien chidas. Y sí vale la pena aventarnos un especial de esta grandiosa banda de The Kinks, que no hemos hecho, ¿eh? Sí hace falta hacer ese especial. Bueno, mientras vámonos con esta rola. Bueno, vamos a leer por acá a ver qué comentan antes de irnos para... Fabián también está comentando aquí algo. Dice, además los Kinks fueron algo así como proto-metal, un metal prehistórico. Pues sí, fueron los inicios, ¿no?, de lo que es el metal, ¿no?, de hoy en día, ¿no? La influencia que vino a marcar, ¿no?, a otras generaciones y crear un nuevo estilo musical, que es el metal, ¿no? Bien, pues vámonos con una banda metalera, ¿no?, que yo creo que tiene influencias también, ¿no?, de The Kinks. Vámonos con esta rola que se llama Shut Down in Flames, AC/DC, para Alexan desde CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Shutdown in Flames, AC/DC. Para Alexan y toda la banda que está conectada aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, vamos a leer un poco de esta bandota llamada AC/DC. AC/DC es un grupo de hard rock australiano formado en 1973 en Sydney, Australia, por los hermanos escoceses Michael y Angus Young. Sus álbumes se han vendido en un total estimado de 200 millones de copias, embarcándose en giras multitudinarias por todo el mundo, y sus éxitos han musicalizado varias producciones cinematográficas sobresalientes. Son famosas sus actuaciones en vivo, resultando vibrantes y exultantes espectáculos de primer orden. Mucho de ello se debe al extravagante estilo de su guitarrista principal y símbolo visual, Angus Young, quien asume el rol de agitador musical durante los conciertos. Gracias a sus dinámicos y adrenalíticos despliegues escénicos, uniformado de colegial callejero. Pues sí, él es el que se lleva prácticamente el show, ¿no? Haciendo despliegue de esos grandes dotes que tiene Angus Young en la guitarra. Ya saben que no para de moverse, ¿no? Bien cañón, toque y toque, tocando sus solos, sus acompañamientos, no para de moverse. Y nunca se equivoca, es lo que tiene Angus Young, que toca bien cañón. Para mí es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Está bien cañón. Bien, esa canción la pidió Alexan. Esperemos que la haya escuchado y la haya disfrutado, ¿no? Por acá José Lara, espero que la casa del rock hoy me pueda complacer con la rola de rock y solo, ¿qué? Rock y solo rock de la Cuca. Va, sí. Sí, ya sabes que estamos aquí para complacer a la banda, José. También acá Fabián está compartiendo información. A ver si puedes poner una de Ted Nugent llamada Crushing para la banda rock and rollera de Azcapo. Back in Black es el álbum de rock pesado más vendido de la historia y trae detrás una leyenda negra. Pues a ver si luego nos la platica Fabián, ¿no? ¿Cuál es esa leyenda negra? Vamos a lanzar esta rola que pidió Fabián para toda la banda rock and rollera de acá de Azcapo, dice Fabián. Vámonos a ver esta rolita que se llama Crushing. Ted Nugent, Crushing. Vámonos, para Fabián y toda la banda de Azcapo. Come on, baby, come on. I got you on the Cruising Ted Nugent, de su álbum Weekend Warriors de 1978. La pidió Fabián, esta tremenda rola de Ted Nugent. Buena rola, ¿no? Acá la portada, Ted Nugent bien malo, ¿no? Con su Gibson o una... Sí, parece una Gibson, ¿no? Pero en la cabeza se convierte acá en una tremenda arma, ¿no? Lanzando fuego, bien cañón. Pues bien, está buena la portada. Estamos aquí, a punto de hacer una conexión con la banda vía telefónica para empezarle a dar voz a la banda, ¿no? Que se quiere comunicar acá de manera un poco más directa, hablando, comunicándose por teléfono. Y vamos a ver qué resultados tenemos, porque es la primera vez que vamos a... Más bien es la primera vez que voy a ocupar este equipo. No había ocupado esta consolita que tengo aquí. Vamos a ver si funciona, a ver si no se satura la señal, a ver qué onda, a ver qué sucede. Ya saben que todo esto es de repente, pues, incierto, ¿no? Cómo voy a jalar las cosas. Ya hicimos una pequeña prueba, pero como que no fue suficiente. Vamos a ver si la podemos armar. Vamos a hacer una llamada, a ver, vamos a ver qué onda. A ver si funciona. ¿Qué onda? ¿Con quién habló? Fabián Munguía, para servirte. Sí, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Arturo? Estás en la Casa del Rock. Estás en la Casa del Rock, otra vez, acá en la Casa del Rock. Ándale. Saludos, ¿qué hay de nuevo? Saluda a la banda, Fabián, te están escuchando. Saludo a la banda, escucha de la Casa del Rock. Ya estaban. Un gusto estar por acá de nuevo, Arturo, en la Casa del Rock. Sí, ya estaban ansiosos por escucharte de nuevo, Fabián. Bueno, yo también estaba ansioso por estar cotorreando otra vez con la banda rock and rollera, ¿no? Ándale. Sí, pues es una manera de ponernos en contacto y compartir, ¿no? De una manera un poco más directa. Exactamente. Sobre todo que pues tenemos que estar guardaditos y acatando lo que dicen las autoridades, pero nosotros pues sabemos que encerrados o no encerrados, el rock and roll sigue ahí, ¿no, Arturo? Sí, pues el rock te va a acompañar donde sea acá. Donde haya chance de que puedas sintonizar algunas rolas o bajar algunas rolitas o poner tus rolas, ¿no? También, ¿no? Con tu equipo, pues ahí te va a acompañar, donde pueda, donde rock, sea. El rock, fíjate, el rock and roll es como la mala hierba, ¿no? A ver, platícame. Crece donde sea. Ándale. Crece donde sea y aunque esté el cemento, ahí sale la hierba, ¿no? Ándale. Pero es una buena hierba, Fabián. Esta sí es buena hierba. Sí, una buena hierba llena de rock y de cosas chidas. Si fuera de la mala hierba, sería de la otra, ¿verdad? ¿No? Sí, esta es buena. Sí, qué bueno, Arturo. Pues me estabas comentando, Fabián, ¿no? Que en esta temporada, pues mucha banda, ¿no? Se ha pues vuelto un poco creativa, ¿no? En algunas cosas para poder seguir creando, haciendo cosas, ¿no? O descubriendo también cosas que no se había dado el chance, ¿no? De explorar, ¿no? Y de repente se dan cuenta de que hay cosas bien, bien interesantes cuando te das un tiempo, ¿no? Y dedicas un tiempo a curiosearle y a estar de ocioso ahí haciendo cosas que se te ocurren, pero luego de repente salen cosas bien padres, ¿no? Pues sí, Arturo, fíjate que he notado que recientemente muchos músicos hacen colaboraciones en línea, ¿no? Uh-huh. Hacen sus ensambles y graban alguna rola, o hay quienes se atreven a hacer su mini concierto en línea, en vivo, y los más, la mayoría yo pienso que están componiendo nuevas rolas, sacando nuevo material, haciendo sus arreglos, grabando, ¿no? Sí. Que es la parte importante de esto que es la música, ¿no? Pensamos que la música se reduce a tocar, pero pues sabemos que es todo un proceso, ¿no? De muchas cosas. Sí. Incluso en la mañana que platicábamos, ¿no? Con un camarada, tú y yo, Marcos. Sí. Nos decía que él pues estaba leyendo, ¿no? Que él estaba haciendo cosas en su casa. Y eso es bien positivo, ¿no? Porque de repente pues estamos en casa y pues puede que haga falta algún arreglo, alguna reparación. o simplemente yo o yo y me puse a lavar mi ropa, ¿no? Algo que nunca habías hecho, ¿no, Fabián? Puedes hacer ejercicio en tu casa, puedes escribir. Sí, digo que... Puedes creativo y hacen muchas cosas. Puedes aprender a hacer un pastel, ¿no? Ándale, pero digo que... En el caso del músico, pues, son infinidad de cosas las que se pueden hacer, ¿no, Arturo? Ándale, sí, pero digo, Fabián, que descubriste algo que nunca habías hecho, ¿no? Lavar tu ropa. Yo no. ¿Sí me oyes? ¿Sí me oíste o no? Aló, aló, aló. ¿Sí me oyes, Fabián? Yo sí te oigo, ¿eh? Bueno. Sí te oigo, Fabián. Espérame, ¿sí me oyes o no? ¿Sí estamos ahí o no? Sí, aquí estoy, Fabián. ¿Sí me oías? Sí, te oigo. Sí, sí. Ah, es que como no ya no te escuché. Dale, es que... ¿Ya? No, es que lo que te estaba diciendo es de que descubriste cosas buenas, ¿no? Como lavar tu ropa, algo que nunca habías hecho, Fabián. Sí, algo que nunca había hecho, ¿no? O de repente pues ves un calcetín que ya está roto y pues te pones a surcirlo, ¿no? No sabías surcir calcetines, pues ya... Dale. Ya aprendes, ¿no? Sí, ya sabes, como que te surge la idea de poner un negocio, ¿no, cabrón? Te decía, pues, podías aprender a hornear un pastel, algo, ¿no? Ándale. Algo creativo, útil, sí. Más que nada. Sí, fíjate que luego veo lo que comparten los camaradas. Y José Lara hace poco compartió un mini cuentito, ¿no? ¿Qué? Que se me hizo bien chido, ¿no? Él es el personaje. Y así como que ya sale, ¿sí? Como que ya sale de la cuarentena acá de una cueva. Y dice, no, mejor me regreso acá. Como que se siente más chido encerrado. Estaba mejor adentro, ¿no? Sí, a ver qué nos platica José de eso, ¿no? Pero vamos a tratar de contactar otro valedor, ¿no? Sí, va. Vamos a ver si entra la llamada para que... Ahí está José. Que nos platique. Pues José anda ahí, bueno. Conectado. Aguanta, Fabián. Espérame. Bueno, sí, bueno. Sí te oigo, Fabián. Sí te oigo. Buzón Movistar. La llamada se cobrará al terminar los... Ya me quieren cobrar. ¿Ahí estás, Fabián? ¿Fabián? Bueno. Sí, estamos aquí. Sí, lo que pasa es que cuando intento hacer el enlace con otro camarada, como que te bloquea. Me bloquea, sí, ya me di cuenta. Dos veces, ¿verdad? Sí, fíjate, voy a intentarlo otra vez a ver si no se bloquea. Va, venga. ¿Ahí me oyes? ¿Me oyes, Fabián? ¿No me oyes ya? ¿Qué pasa? Sí, no, sí, se corta. Sí, ¿sí? Vamos a lanzar una rolita, Fabián. ¿Qué rola se te antoja? Vamos a poner una rola para José Lara, vamos a buscar esta. Aguanta. Va, una para José, una que te pidió él, ¿no? Sí. Esta rola de La Cuca. Venga. Vamos a buscarla. Buena banda, La Cuca. Banda mexicana de los 90s. Ándale, sí. Vámonos con esa rola que se llama Rock y Solo Rock de La Cuca. Venga. Para nuestro buen amigo José Lara. Vámonos con esto que dice así. Un saludo a José. Va. Hay veces que el blues me sienta bien. Hay días que el son es mi tren. Y en la peda un mariachi es lo mejor. Y un jazzcito para hacer el amor. Pero hoy es de esos días que no puedo negar. Y a la cruz de mi parroquia me tengo que entregar. Quítenme ese pinche reggae, que no ven que yo ya llegué. El rap está mareando, el ska también. Si eres un mamón, el reggaetón te sienta bien. Súbele al volumen, a la distorsión. Súbele de nuevo, hoy me siento muy cabrón. Sin misericordia y con un chingo de pasión. Rock and roll, pesado y natural. Rock and roll, madera o metal. Rock and roll, a mí no me da igual. Rock and roll, rock y gusta mi vida. Ese punchis punchis de aboba. Hip hop, trip hop, qué pinche moda. Pongan un metal y que se joda quien se joda. Súbele al volumen, a la distorsión. Súbele de fuego, hoy me siento muy cabrón. Sin misericordia y con un chingo de pasión. Rock and roll, pesado y natural. Rock and roll, madera o metal. Rock and roll, a mí no me da igual. Rock y solo rock de su álbum Con Pelotas del 2006. No sé si sea del 2006. A ver qué nos comenta nuestro buen amigo José Lara. Pero vamos a leer un poco acerca de esta tremenda banda llamada La Cuca. La Cuca es una banda de rock mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, formada en 1989 por el músico y pintor cubano José Force. El grupo es conocido por el tema El Son del Dolor a nivel nacional e internacional. Pero pues tiene muchas rolas buenas, ¿no, Fabián? Sí, fíjate que yo los tuve la oportunidad de verlos una vez en el Blanquita y sí me impresionaron, ¿eh? Uh-huh. O sea, traen un rock bien macizo y las guitarras, no hombre, una alta calidad, un buen nivel. El baterista, soberbio, tremendo. Uh-huh. Fíjate que yo sabía que traía por ahí algunos integrantes, no sé, no, creo que dos o uno, que fueron de Cafra. Uh-huh. Y tú sabes que era una buena banda, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues me parece que con esta onda de Force, uh-huh, pues sí le dieron al clavo, ¿no? Sí, o sea, sí. Mezclaron como que pues cultura popular, ¿no? Con el rock, uh-huh, pesado. Sí. Porque esta banda sí suena muy muy heavy, ¿no? Muy hard rock. Sí, sí. Y con buen nivel, ¿no? Sí, suena bastante bien, ¿eh? Muy muy buena. Claro que las letras, pues ahora sí que un poco irreverente, es un poco de broma, ¿no? Me acuerdo de aquella de la señorita cara de pizza, ¿no? Dale, sí, sacaron unas rolas medio escaladonas, ¿no? Sí, pero buenas, ¿eh? Sí. O sea, y pues esta que se hizo muy famosa, que se llamó El Son del Dolor, ¿no? Sí, es una buena combinación, ¿no? De estilos musicales. Esa la oías en todas las pulcatas y cantinas de la Ciudad de México en los años 90, ¿no? Ándale, y todos la querían coverear, ¿no? Sí, de hecho todos la cobreábamos, ¿no? Sí, sí. Tú también la tocabas, ¿no? Por ahí. Yo nunca la toqué, pero... ¿No? No, ni intenté tocarla, me cae que no, pero muchos de mis cuates... Yo creo que fuiste el único que no la tocó. Me cae. Pero muy buena banda, muy buena banda. Dale. Vamos y fíjate, volviendo a esto del arte, porque también Force, es José Force, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Este cuate es pintor también, ¿eh? Sí, sí, lo que acabo de leer ahorita. Entonces, pues yo creo que toda la gente que tiene alguna inquietud artística, pues es buen momento, ¿no? Para desplegarla, ¿no, Arturo? Sí, Fabián. Vamos Porque yo sé que tú también eres acá medio escritor, medio cineasta, medio un montón de cosas, ¿no? Entonces, de repente, el tener tiempo de calidad para hacer las cosas que te interesan, pues es bueno. Fíjate que la gente comenta que ya veníamos muy acelerados, ya la gente venía muy loca en un tren de vida muy, pues ya, muy desgastante, ¿no? Entonces como que aquí todos metimos freno a fuerzas, a la de a fuerzas, y esto nos permitió reflexionar en cosas que sí son importantes, ¿no? Así y dejar de lado cosas que no son importantes. Sí, sí, pues cómo no. Vamos a hacer el contacto con nuestro buen amigo José, para venga, que este nos comente también él, ¿no? Algo de sus experiencias. Venga, Si se pone en pausa, aguanta, Fabián. Sí, vamos a agregar la llamada. Vamos a marcarle a nuestro buen amigo José. Estamos haciendo contacto con la banda. Ahí está, a ver si ya entra. Bueno. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Bien, Arturo. Bien, aquí saludándote, José. José. Estamos en una nueva... Hola. En una nueva forma de comunicarnos, José. Una nueva era en la Casa del Rock. Dale. Y escuché ya a Fabián. Saludos, Fabián. Saludos, José. ¿Qué onda, José? Pues aquí escuchando a la Casa del Rock. Saludos también a todos los escuchas. Claro, este programa tan chingón. Ah, qué chido. Exactamente. José. Es un programa demasiado bueno para este rollo del rock and roll. No, sí, ahora sí que luego me atrapó este programa, esta ocasión que tienen. Y pues chido, ¿no? Ya, ahora sí que me siento como parte de una comunidad. Sí, eso es chido, José. De eso se trata, de crear comunidad y entre todos, pues compartir, ¿no? Lo que nos gusta hacer, lo que nos late, ¿no? La música que nos gusta. Y muchas cosas más, ¿no? Experiencias y cosas que hacemos, ¿no? Sí, está muy chingón. Ajá. ¿Qué nos platicas, José, de esta banda de La Cuca? Que nos pediste esta rolita, que está muy chida. Fíjate que a mí a mí me gusta un poquito más el rock en español, sobre todo de esa época de los 90. Sí. Porque, pues, de inicio las letras, como decía Fabián, están chistosas e irreverentes, ¿no? Y eso es lo que me gustó, o sea, que no se lo toman tan en serio. Sí, sí. Y aparte el entorno musical que tiene, que es un rock así bien bien pesado, ¿no? Sí. Yo creo que es de las pocas bandas que se podrían considerar así rock casi 100%. Sí, la verdad. Sí, porque sí. Ya otras tantas bandas tocan rock, pero de repente pues ya le meten a otros ritmos, ¿no? Hasta ska llegan a meter un poco de funk y todo. Ajá. Pero La Cuca para mí siempre se ha mantenido, ¿no? En esa línea de tocar puro rock. Sí, sí, sí, marcaron una diferencia también, así como dices, ¿no? En la manera de crear sus letras, ¿no? Que sí rompían un poco con la manera de cantar también, ¿no? De José Forz, ¿no? Como vocalista de esta banda, ¿no? Y fíjate que me gustó mucho José Forz cómo canta, porque no se fue por la línea del grito así, tipo heavy metalero, ¿no? Sí, clásica, ¿no? A la clásica del heavy metal, sino que sí se fue con su voz un poco más así de garrasposa. Ajá. Y sin forzarla tanto. Entonces sí, eso me gustó mucho. Sí, muy bien, José. ¿Tú qué opinas, Fabián, de lo que dice José acá, que nos comparte? Pues sí, yo creo que tiene razón, porque es una de las voces características del rock and roll, ¿no? Pues tenemos voces emblemáticas, ya sabes, Alex Lora, Force, el compa este de La Castañeda. Dale. O sea, infinidad de voces que en el rock mexicano pues han creado escuela, ¿no? Dale, y una voz metalera que se acaba de ir, Fabián, ¿no? Wizard, ¿no? ¿Quién Wizard, no? Pues ahora sí que nuestro campeón de los vocales, ¿no? Que era Arturo Wizard. Para mí también, pues sin menospreciar otros estilos, para mí de lo mejor que hubo, porque pues su trayectoria habla por sí sola, ¿no? Sí, es sí. Es alguien que fue una garantía en todos los proyectos que hizo, aparte de que era alguien muy muy intelectual, con muchos conocimientos, era profesor y no una persona genial. Pues ya ves que pues a veces se adelantan los mejores, ¿no? En su ramo. Sí, pero pues ya nos dejaron un buen legado, Fabián, también, ¿no? Dejó escuela, es sí, lo bueno. Así es. Bien, José, vi que publicaste por ahí en tu cuentito. ¿Qué nos comentas acerca de ese cuentito? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué onda? Porque se me hizo muy chido. No, ahora sí que cuando se ven las noticias en la tele o se leen ahí en internet, uh-huh. pues se ocurren, ¿no? Se me ocurren esas cosas, pues de alguna manera hasta chistosas o, ¿cómo decirte? Ilógicas, ¿no? De que nos traen con que sí vamos a salir, con que no vamos a salir, con que, uh-huh. con que otra semana, que otro mes. Entonces, pues, o sea, de alguna manera ya muchas personas ya nos acostumbramos, ¿no? Están encerrados, ya mejor que nos dejen encerrados. ¿Para qué nos están diciendo que sí, ya vamos a salir? No, ya mejor nos quedamos encerrados. Y, sí. Que nos dejen ver Netflix todo el día ya con eso. Dale. De bronca, ¿no? Órale. Sí. Estaría bien que nos mantuvieran, ¿no? Pues sí. Y que ya que nos mandaron nuestra despensa y no hay bronca, aquí no salgo nunca, cabrón. Mientras me mandes sí, de comer, ¿no? Una marucha para diario y otra para diario. Tu marucha ni tu bolillo. Y tu sidral, ¿no? Tu chesco. Ajá, un chesco. Ah, qué sidral. Confórmate con un frutzi, Arturo. Dale. ¿Cómo? Sí. Ya el sidral ya es mucho lujo, ¿eh? Dale. Un pau-pau y ya con eso. Ándale, sí. Ándale. Sí, pues por acá nos dice Marcos que estaba un poco ocupado ahorita, que estaba en una llamada con su cuate de Monterrey. Que un ratito se enlaza con nosotros. Un saludote allá, Marcos, también. Bien. Pues una rola más, Fabián, ¿qué onda? ¿Cómo qué rola se te antoja? Ah, una rola. ¿Qué? ¿Qué rola se te antoja, Fabián? Me estaba recordando una rola de Soda Stereo. Uh-huh. No sé si la tendrás por ahí. Una que se llama La Cúpula. Yo pensé que ibas a decir La Cuca. No, La Cuca. No, también ya escuchamos una de esa tremenda bandota. Ahora pues vámonos con una de las mejores de Argentina, ¿no? Va. Venga. La Cúpula. Para la banda Chilanga, rock and rollera. Fíjate que aquí dice el título de la canción, Lo que sangra, ah, La Cúpula. Exactamente. ¿Es esa? Es Lo que sangra. Ajá. Va. Lleva como subtítulo La Cúpula. Vámonos, esto que dice así, para la casa del rock, para toda la audiencia de la casa del rock. Venga. Aguanta, José, no te nos vayas. Órale, pues. Va. Pierden el honor mientras desfilan. Lo que sangra, La Cúpula, Soda Stereo, de su álbum Obras Cumbres. La pidió Fabián. Esta rolita, ¿qué, Fabián? ¿Qué significa para ti? ¿Qué onda? ¿Por qué la pediste? Bueno, fíjate que cuando era yo adolescente, pues yo, ya sabes, era muy Maiden, muy Judas, ¿no? Sí. Pero mi carnal, el Eric, que en paz descanse, siempre traía esos cassettes de Soda Stereo, de Los Enanitos Verdes. Ajá. Todas esas bandas, ¿no? Entonces me empezaron a gustar algunos de sus materiales. Sí, sí. Y me recuerdo mucho esta rola que él la ponía. Y a mí se me ha hecho impresionante desde entonces ese sonido que sacaron ahí, lo bien producido que está ese álbum. Sí, sí. Y pues una forma de recordar un poco a mi carnal, de vez en cuando la pongo. Ah, pues o sea, qué chido, Fabián. Me recuerdo mucho a mi carnal con esa rola. Muy bien, muy bien. No, pues qué bueno, ¿no? Tienes buenos recuerdos con ese, sí, con ese ya material. Ves que uno recuerda cosas de la vida precisamente con la música, ¿no? Sí, sí. Te acuerdas de una novia, te acuerdas de otra novia, no, no es cierto. Te acuerdas de toda tu colección, de un cuate, ¿no? Te acuerdas de un pariente, de papá, de tu carnal, no sé. ¿Verdad? Hasta de vivencias que tuviste, ¿no? Ándale. Pues sí, pues muy bien. ¿Qué onda, José? ¿Qué les quiere decir a la banda? Que está no, fíjate que lo que comenta Fabián, ajá, acerca de, yo también creo mucho en el poder del recuerdo a través de la música. Muchas veces he escuchado en una etapa de mi vida, no sé, por ejemplo La Cuca, ¿no? La escuché mucho y fue un momento muy muy significativo. Sí. Ya de repente me aburre, dejo de escuchar, empiezo a poner otras bandas. Otras cumbias. Unas cumbias acá sí. bien perronas. Sí. Pero ya después de años, así 10, 15 años, si vuelvo a escuchar esas canciones, y como dice Fabián, de repente empiezan a venir esos recuerdos muy muy intensos, ¿no? De la época en la que se escuchaban, o las personas con las que estábamos, ¿no? Está muy chido, sí. Sí, sí, cierto. Sí, cierto, José. O sea, hace poco me lanzó el reto, ya sabes, Mitra, que está de moda, estas tendencias, ¿no? De que publica una portada de un disco, ¿no? Que te haya impactado acá, ¿no? En tu gusto musical. Y ajá, pues digo, no, pues qué onda, pues va a ser medio cansado, ¿no? Poner uno diario, mejor pongo todos de un trancazo, ¿no? O varios, ¿no? Y a la hora de empezar te saliste de las reglas. Sí, sí, que se rompe las reglas, la neta. Entonces, a la hora de empezar a seleccionar los discos, pues me empecé también así como que a recordar, cabrón, aquellos tiempos, ¿no? Y buscando las portadas originales, traté de buscar algunas portadas originales, ¿no? Unas no las encontré, otras sí. Pero encontré ese de Deep Purple, de lo mejor de Deep Purple. Me acuerdo de ese disco y al ver la portada digo, no manches, qué chingón, ¿no? El álbum triple, ¿no? Sí, sí. También cuando busqué el de Eric Burdon, que no lo encontraba, cabrón, estuve busque hasta que encontré lo mejor de Eric Burdon. ¿No encontraste? El de Eric Burdon no lo encontraba. Sí, el de lo mejor de Eric Burdon. Pero es que son ediciones que creo que nada más salieron aquí en México, cabrón. Y para encontrar las portadas sí fue medio un poco tardado. Pero así como el escuchar una canción, el ver las portadas también te remonta acá. El ver esas imágenes, acá, te remonta a aquellos tiempos, ¿no? Cuando disfrutabas acá bien intensamente esa música. Es algo muy mágico, ¿no? Sí, porque eso tenía también esos discos. Tanto los discos grandes como los CDs. Todo el arte que tenían por dentro también. O sea, mientras escuchaba el disco, se abría el librito, se empezaba a ver, a leer. Todas las fotos que tenía, los gráficos, las letras. Sí. Hasta nos poníamos a leer así todos los... Aunque no los conociéramos, pero nos poníamos a leer los músicos, ¿no? Sí, a detalle. Y todo, a detalle y todo. Y nos, o sea, mientras escuchábamos, se volvía parte de ese momento, igual en el disco, el arte. Sí, sí. Y volverlos a ver y volverlos a reencontrar también. Sí, también sí. Forman parte de todo eso. Sí, porque el sentir el material, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Palparlo, sí. O leerlo, porque de repente uno se ponía a oler el material, ¿no? Es como un libro nuevo. Sí, como un libro nuevo, como un cuaderno nuevo, ¿no? Sí, más bien como un libro nuevo, ¿no? Que te llama mucho la atención, ¿no? Por cómo está hecho, ¿no? ¿Qué onda, Fabián? ¿Ahí andas? Sí, aquí estamos. ¿Qué haces, Fabián? Pues bien, Fabián. Vamos a complacer a la banda. ¿Qué comenta, Fabián? Comenta. Estaba recordando que ese tema lo tocamos muchas veces en los especiales de la Casa del Rock. Sí, sí. Decíamos que los formatos digitales ya actualmente pues ya no tienen ese sabor, ese goce, ¿no? Ese palpar, ese tocar, ese oler, ¿no? Sí, esa experiencia, ¿no? O sea, tú necesitas, es como cuando te compras un gansito con tu jarrito de piña, ¿no? Sí. O sea, lo hueles, sí, ¿no? Tu almuerzo albañilero, ¿no? Dale. Lo hueles, lo palpas, lo saboreas, o sea, lo disfrutas con todos los sentidos. Y eso sucedía con el disco de vinil, no tanto con el cassette, aunque sí. Pero eso se esfumó un poco con el DVD y el CD. Sí. Pero hoy en día ya, no sé, traes tu USB o tu teléfono, ya ni la USB, ya en el teléfono ya traes 1000 rolas, ¿no? Sí, estás con Spotify. Entonces, pues, ha perdido ese sentido del disfrute sensorial, con el olfato, el tacto y todo, ¿no? Ándale. Para mí eso es la parte importante que perdió con estos formatos nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque ya sabes que en la impresión, ¿no? Que han tratado como que de emular, ¿no? Las sensaciones, ¿no? Y es lo que dice... Ajá. Es lo que dice aquí José, eso te va creando recuerdos y estímulos sensoriales, ¿no? En tu mente. Uh-huh. Fíjate, yo hablando de eso, cada vez que me mencionan la palabra Acapulco, sí. Yo me acuerdo de una rola de Van Halen, ¿no? Yo pensé que te ibas a acordar de Juan Gabriel, güey. No. Hay una rola que se llama Can This Be Love, ¿te acuerdas? Ajá. Y a ver si ahorita la puedes poner, Can This Be Love. Sí, sí. Porque esa rola, una vez me fui con unos camaradas a Acapulco, nada más por los chavos, y cuando íbamos trepando hacia un cerro en el taxi, íbamos tendidos, el taxista puso esa rola. Sí. Entonces un momento de gran recuerdo, porque yo veía el mar, ¿no? Picudo, y el clima, sí. Y el clima delicioso, y pues oyendo a esa rola de Van Halen. Ajá. Tremendo, ¿no? Te prendiste más. Pues sí. Entonces sí me llenó ese momento. Es uno de los momentos chidos que sí, yo recuerdo. Sí, porque ya ves que la música te acompaña en momentos perrones, así sí. Como dices, y forman parte de esa escenografía, ¿no? De ese momento acá. Como y que son bien ad hoc, ¿no? ¿Mandé? Hasta cuando andas tristón, ¿no? Ándale también. Acá sí. Te dejó tu pollito, entonces dices, ay, pues quiero llorar, voy a poner esta rolita, ¿no? Es una rolita acá bien llegadora. Sí, y pues, ¿no? Y ahí ya te pones ahí a llorar, ¿no? Te consuelas un poco. Pues bien, vámonos con sí, una ¿no? rola. Pero ¿qué onda, venga, José? Vamos a despedir a José, ¿no? Ya para no quitarle tanto tiempo a José, ¿no? Que, porque igual también quiero escuchar acá el material, acá tranquilamente. Está bien. No, José, pero de todos modos ya sabes, aquí estás invitado, José, para unas próximas conversaciones, ¿no? Aquí con la banda a través de teléfono, ¿no? Sí, próximamente cuando se dispersen los virus. Sí. Ya andaremos por ahí, tal vez hasta los tres, ¿no? Y saludándonos ya directamente, ya que compartimos. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí. Sí, mientras vamos a tratar de hacerlo así, ¿no? Va, órale, dale, me parece José. Muy bien. Y también que la banda se anime también a marcar o que se deje escuchar también por este medio. Sí, ahorita vamos a... bastante chido. Muy bien, José. Ahorita vamos a tratar de contactar a otra banda, otro valedor. Órale, va. Un abrazo, José. Un abrazo y que lo pases chido tu cuarentena y que Dios bendiga a toda tu familia, carnal. Muchas gracias, Fabián. Igualmente, que te la pases chingón. Pero ya no es cuarentena, sigue Fabián. Sigue rocanroleando, carnal. Nunca dejes de rocanrolear. No, nunca, nunca. Pero ya no es cuarentena, así Fabián. Bien. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ya se pasó la cuarentena, ¿no? Ah, ¿ya pasó? Sí. Ah, yo pensé que todavía estábamos. Sextena, bueno. ¿No? ¿Qué será? Sesentena ya acá. Ya está nada más. Esa es la colita, la extensión nada más. Ándale. Pues sale, bueno. José. Cuídate mucho, José. Sale, José. Un abrazo. Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, José. Bye. Bye. Vámonos con esta rola que pidió Irene, que ya también está aquí ya conectada. Una rola que se llama Born, de una banda llamada The Cure. Y esto dice así. The Cure, perfecto. Vámonos. Eso fue Born, de la banda The Cure. El soundtrack de la película The Crow, Fabián, del año de 1994. Fíjate que una buena película, ¿no? Sí, una buena película. Y un buen actor, ¿no? Brandon Lee, que falleció justo en ese filme. Sí, no lo acabó. No. Uh-huh. Le tocó una bala de adeveras cuando debía de ser bala de utilería. y pues ahí quedó extrañas circunstancias el hijo de Bruce Lee. Sí, ahí acabó. Protagonista del Cuervo, ¿ah? Como que tenía una gran un gran porvenir, ¿no? Dentro de la actuación, ¿no, Fabián? Sí, sí, fue un gran boom esa película, ¿no, Arturo? Sí, porque impactó muy bien, mucho con su caracterización, con su imagen. Me recuerdo que estaba fuerte la onda dark gótica y muchos lo agarraron de bandera también a este personaje. Sí, sí. Lo veías en las playeras y veías chavos maquillados como él. Sí. Y marcó un hito en ese sentido, ¿no? Sí, así es, Fabián. ¿La vio Marcos o no la vio? Bueno, espérate, Fabián. Bueno, tenemos aquí otro invitado. Ya hace ratito tuvimos a José Lara, que estuvo aquí compartiendo con la banda. Y ahorita ya hicimos contacto con nuestro amigo Marcos, que es un gran conocedor de rock y ha estado en algunos programas de la Casa del Rock compartiendo algunos de sus materiales, algunas joyas que él atesora ahí en su baúl, ¿no? En su almacén, ¿no? De esos materiales tan tan buenos, que son los LPs, los discos de vinilo, los acetatos. Y aquí está Marcos para saludar a la banda, que se haga presente, Marcos. Sí, hola a toda la banda, abracitos. Saludos. Sí, saluditos a todos. Qué bueno que le están pasando chido en la Casa del Rock. Pues aquí saludando a toda la flota, escuchando buena música. Sí, ahí tengo los viniles, a ver cuando se preste la oportunidad que se calme esta cosa. Ahí les compartimos algo de lo que hay ahí. Andale. Es para todos ustedes. Pues muy bien, Marcos. Eres bienvenido aquí a esta nueva era de la Casa del Rock. Sí. Sí, muchas gracias. Ajá. No, pues bien, Marcos. ¿Qué onda, Fabián? ¿Qué le quieres preguntar a Marcos? Pues, ¿cómo le ha ido con la cuarentena? Bueno, que dicen que ya se acabó, pero ¿cómo le fue? Al menos todo este tiempo que ha estado súper encerrado, ¿no? Sí, me tienen anexado aquí en la casa. Sí, de plano, ¿no? Sí, porque sí está medio... Nos comentabas que hasta te raparon. Sí, ando pelón enchanclado como en los AA. Anexado. Sí, pues es que está difícil la cosa, todavía está el contagio y pues más vale cuidarse, ¿no? Ándale. A ver hasta cuándo aguantamos esta situación. Pero sí, por el momento, pues aquí en casita, haciendo cosas, ¿no? Siempre hay que hacer y siempre hay que ocupar la mente en cosas chidas, ¿no? Sí, eso es bueno, Marcos, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, estar acá haciendo cosas productivas, cosas que nos enriquezcan, ¿no? Claro, sí, no estar en la mente de... con negatividades y perdiendo el tiempo con el ocio, ¿no? Mejor hacer cosas productivas, ¿no? Hay mucho que hacer, muchas cosas que puedes aprender, se puede retomar. O sea, hay tanto que hacer como para que no cabe el anda de que ya me aburrí, ¿no? La cosa es buscarle. Ándale. No, pues sí, Fabián, eso es bueno. Marcos, perdón. Sí, eso es bueno, ¿no? Es ser creativo y empezar a buscar diferentes alternativas, ¿no? Para poder aprovechar el tiempo y disfrutarlo también de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Sí, porque pues, digo, todo el mundo está generalizado, entonces, pues, estamos haciendo lo que nos indica, ¿no? Tomando las medidas pertinentes y, pues, buscar aquí en casita cosas que hacer, ¿no? Sí, sí. Y, pues, por ejemplo, pues, retomar así la liera un poquito, una buena lecturita, escuchar la Casa del Rock, como le hace con los buenos amigos de la que están en la onda de la música, ¿no? Entonces, pues, hace algo muy chido. Hay cosas que hacer. El que se aburre es porque, la neta, le gana la concha, ¿no? Ándale. Bien, bien, bien. Te manda saludos. Muy interesante. Te manda saludos, Marco. Desde Monterrey, un valedor llamado Yuala. Yualita, pues mi santito Yuala, ¿no? Pues igual. Dice para mi amigo. Dice para mi amigacho, ya llegué, dice. Sí, estamos en De la Lavadera hace rato también platicando, por eso no nos hemos conectado. Ajá. Me dice, pues ya lo vamos a cortarle al lavadero porque hay que escuchar a Arturín y a Fabián. Pues vámonos, recio. Y aquí estamos, ¿no? Disfrutando del programota. Pues muy bien. Eso es chido, ¿no? Pues lo hacemos todos, Marcos, ya sabes. Sí. Sí, sí. Y saludos allá, yo le mando un abrazote, ya sabes. Ahorita nos mandan. Ándale, qué chido. Ahorita nos mandan también saludos desde Jacona, Michoacán. Dice, por acá lloviendo, bien cañón, dice. Saludos, escuchando en camita. Ahí está mi hermana, mi hermana Susi. Nada más que no sabía quién era porque se me borraron varios contactos. Y de repente ya nada más me llegan los puros números, así los números del teléfono, pero no llega ya quién está mandando el mensaje, ¿no? Entonces, sí. Por eso les pido que me manden el nombre para saber quién está en contacto. Bien, André. Fabián, pues ¿cómo ves, Fabián, la onda? Muy bien, fíjate que yo quería comentarles brevemente con respecto al encierro. Por aquí en internet me topé el otro día una reseña de un cortometraje que se llama The Wolf Pack. Ajá. Como si dijeras la manada de lobos. Entonces va en breves y resumidas cuentas de un grupo de 7 chavos que los encerró su papá, los encerró 14 años y no salen y no salen y no salen. Pero estos chavos en el encierro se ponían solamente a ver películas y películas y todo el día estaban viendo películas. Ajá. Ahí estudiaban y todo. Entonces empezaron con una cámara o 3 cámaras que tenían, empezaron a hacer sus propios cortometrajes acerca de escenas de las películas que veían. Hacían su vestuario, caracterizaban y hacían las escenas y las grababan ellos. Sí. Entonces eso los llevó a tener un gran ejercicio creativo en primera, y en segunda pues los liberó del encierro, ¿no? Que siguieron encerrados, pero de alguna forma ellos ya no estaban encerrados, sino que precisamente la creatividad los llevó a hacer todo esto. De ahí salió un documental que ganó en festival de Sundance, o no me acuerdo cuál, participó en algún festival. Uh-huh. Y ganó, pero se me hace muy interesante porque pues estos chavos tuvieron un encierro pues ahora sí que forzado, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate, con las cámaras y toda su creatividad que ellos desplegaron, pues pudieron de alguna forma pues el no estar encerrados aún estando encerrados, ¿no? Sí, el fugarse, ¿no? Un poco. Fugarse más que nada, pero lo principal, hacer el ejercicio creativo, sí, que libera tu mente. Como nos decía Marcos, pues es lo que libera tu mente, ¿no? Sí, sí. Eso es muy bueno. Lo bueno es que contaban con esas herramientas, pero me imagino que mucha gente que no tiene ese tipo de herramientas, pues hay otras, ¿no? Si hay una herramienta y otra, puedes tener un cuaderno y un lápiz y empezar a crear historias, ¿no? Con eso, Artur, con eso, con un cuadernito y un lápiz, con eso lo haces, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Fabián. Ahora sí que el que es inquieto... Sí, vas a buscar la manera. Haya la forma, ¿no? Sí, con los recursos que tengas, ya sabes, hay que empezarle a meter mano y a crear, sí, claro, cosas, ¿no? No, y ahora tenemos recursos de sobra, Arturo. Sí, Fabián, la verdad. Simplemente el internet, estos dispositivos, teléfonos, tablets, computadoras, cámaras, no, hombre, no nos la acabamos, ¿verdad? Sí, aquí me comenta mi hermana lo que está escuchando, dice, de lo que dijiste, Fabián. Le encontraron un sentido a su vida en el encierro. Sí, exactamente. Y eso es bueno, ¿no? Es un buen mensaje ese, Fabián, que mandaste, que lanzaste ahorita, pues para que la banda, ¿no?, se ponga creativa, ¿no? Con los pocos recursos que tenga, pues con eso que arme algo, ¿no? Que haga algo, que cree algo, cabrón. Exactamente. Por el lado contrario, hay gente que tiene toda la libertad de hacer lo que quiere y pues están encerrados, uh-huh, porque pues realmente no tienen esos escapes, ¿no? Dale. Pues muy bien, Fabián. Acá nos pide nuestro buen amigo Alex Trasher una rola. Venga. Desnúdame de Coda. ¿Sí la has oído? Vámonos. No me recuerdo esa rola, ¿eh? Pues vamos a conocerla y a recordarla. Venga. No me sale. Desnúdame, ¿con qué? Sí. Desnúdame de Coda. Órale. Vámonos con esto que dice así. Aguanta, Marcos, ¿eh? No te vayas a ir, Marcos. ¿Ya? Sí, aguántanos, ¿eh? Sí, Simón. Va. Venga. Llevo en mi interior está siendo recompensado. Ya te están oyendo. Por la misma banda, ¿no? Dale, pues muy bien. ¿Ya estamos Fabián al aire? Estamos al aire, Fabián. Saludos, la banda de la Casa del Rock. Ya te escucharon todas las groserías que estabas haciendo, diciendo abajo acá, tras bambalinas. Lo bueno que no hable mal de nadie, Arturo, ¿eh? Lo bueno que no hable mal de nadie. Escuchemos la rola de Desnúdame, de la banda Coda, banda mexicana, dedicada para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que está bien atento, ¿no?, a lo que estamos aquí compartiendo el día de hoy. Ya saben que pueden pedir su material que más les impacte, ¿no?, que les llegue, ¿no?, a su corazón. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Uyuala, que se aventó un buen texto. Vamos a leerlo. Abrazo a todos. Mi padrino murió en Ciudad de México por... ¿Por qué? Por pregunto COVID. No, así lo puso, ¿no? No sé. Por el COVID, ¿no? Primero le dio fiebre muy alta y después no podía respirar. Después falleció. Y otros dos casos de vecinos de mi madre de Iztapalapa. Dice, por favor, sigan las medidas y cuídense mucho. También mi esposa Kalindi es enfermera y dos compañeras de ella salieron positivo a COVID. Cuídense, hermanos, y fuerza para todos. Un mensaje para todos. Pues ahí está el mensaje de Uyuala. Pues sí, sí. Así que nuestras condolencias para el valedor. Y pues sí, como él dice, cuídense y tomen las medidas que nos marca la Secretaría de Salud y el gobierno, ¿no? Sí, sí. Al principio como que estábamos un poco incrédulos, ¿no, Fabián? Pero poco a poco como que fueron sucediendo cosas que sí, como que sí ya nos fueron impactando, ¿no? Ya sea que un amigo falleciera o algún conocido, y eso sí ya como que ya nos hizo ver las cosas de otra manera. Pero mira, Arturo, incrédulos o no, creamos o no, o pensemos lo que pensemos, nos tenemos que cuidar y seguir las medidas, ¿no? Sí, así es. Este mensaje yo les doy, chavos, aunque crean que no existe la pandemia, el virus y lo que ustedes quieran, aunque ustedes tengan información, tomen las medidas, cuídense. Sí, sí. Porque no está de más. Por si sí o por si no, ¿no? Crean lo que crean, cuídense, la neta, mejor. Ándale. Fíjate, acá nos mandan saludos. Vale. Sí, Fabián. Acá nos manda saludos, Alexan. Saludos a Marcos, Fabián y a José. Alexan desde Texcoco. ¿Ahí estás, Marcos? Sí, bien. Ah, bien, Marcos. Pues tengo sí, gracias, Ale. Acá Uyuala mandó ese mensaje. Sí, lo escuché. Desde Monterrey. Sí, lo escuché. Fíjate que tengo otro comentario, es que también aquí en el barrio, ya varios fallecieron, ¿eh? Sí. Aquí en mi cuadra ya dos señores por el COVID. Otro amigo estaba internado, parece que la está librando, pero sintió que se moría, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Sí, porque tipo, te vas enterando de casos así muy cercanos y es otra onda, ¿no? Como que ya ves las cosas de otra manera acá, como que sí hay que tener un cuidadito, ¿no? Así es. Bien, acá nuestro buen amigo Mitra. Bueno, ¿vas Fabián? Sí, yo nada más, pues quería también mandarle un mensaje a la banda que hay en la Casa del Rock. Pues no es tanto que la gente entre en pánico, se deprima o piense que poner un pie en la calle se va a contagiar. A fin de cuentas tienes que hacer muchas actividades y ellas implican a veces salir, ¿no? Yo creo que hay que mantener buena vibra positiva. Ponte tu mascarita, llévate tu gel, ponte una gorrita. Pues sí, que mantén la distancia y vas a estar bien, ¿no? ¿No, Arturo? Así es, Fabián. O sea, realmente tienes que seguir haciendo tu vida. Y lo que sí te puedo decir, Arturo, es que depende mucho de la genética que cada quien traiga, ¿no? Pero para saber eso es muy difícil, ¿no? Sí, sí. Entonces a ver. Entonces, más que nada, ya está acá la fiesta, acá de los morros. Ya entraron tus hijas, ¿no? Sí, ¿no? Ya entraron. A ver, ciérrale por ahí, por favor. Entonces, pues nada más eso, no se paniquen, no se depriman, hagan cosas positivas, estén contentos, estén alegres, hagan cosas chidas y pues van a estar bien, Dios los cuida. Escuchen buena música. Y escuchen buena música, sobre todo aquí en la Casa del Rock, ¿no? Ahí está, Fabián. Acá les manda saludos José a Alexan, José Lara, a Alexa y Marcos, que nos conocimos en la convivencia de fin de año, dice. José Lara, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Marcos? Sí, me acuerdo. Saludos, José. Saludos, Alexan. Esa convivencia que estuvo chida, ¿no? Acá Fue de fin de año, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el año pasado. Este pasado, ¿no? Sí, estuvo chido el Coto Fabián. Muy bien. La banda. Bien, y por ahí me platicaste algo. Sí, nuestro amigo Mitra también está por acá. Ya pidió una rolita, ahorita lo complacemos a Mitra. Dice, saludos a toda la banda. Dice, también saludos a Alexa, saludos a Fabián, saludos a Arturo. Saludos. Saludos a su grupo de Watts Rockers y a los seguidores de Metal Blood, que es su página de Mitra. Chida, su página de Mitra. Sí, vamos a ver si también nos ponemos en contacto con Mitra, ¿no? Que también es un asiduo seguidor de aquí de la Casa del Rock. Sería bueno tenerlo por acá. Bien. Pues vámonos con una rola más, muchachos. Venga. Una rola de la banda Jarabe de Palo. ¿Se acuerdan? Que también falleció apenas. Sí, acaba de fallecer, ¿no? Ese gran cantante. El cantante, sí. De Jarabe de Palo, Pau Donés, sí. ¿No? Sí, qué mala onda. Murió a los 53 años, víctima de cáncer, cabrón. Sí, pues están muriendo muchos músicos jóvenes, ¿eh? Sí, ya varios murieron. Muy jóvenes. Sí. Pero es lo mismo de la situación depresiva que de repente tenemos en nuestras vidas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, Fabián. Pero Marcos, pues hay que echarle ganas, Quédate bien, aquí estoy. Bien, Marcos. Marcos, yuhu. Vamos a lanzar esta rolita de Jarabe de Palo. Depende, venga. Dedicada para nuestro buen amigo Mitra y recordando al cantante de esta tremenda banda llamado Pau Donés. En paz descanse él. Sí, así es, Fain. Y esto dice así. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. La Ya entramos al aire. Depende, la banda Jarabe de Palo, dedicada para Mitra, de este álbum llamado Depende, también se llama el álbum, lanzado en el año de 1998. De esta banda, es española, ¿no? Jarabe, es española. De, Jarabe de Palo, quien acaba de perder a su máximo exponente, ¿no? De esta banda, Pau Donés. Pau Donés, sí, cantante de Jarabe de Palo. Bueno, sí que era el que componía las rolas. Sí, tenía un estilo muy bonito. A mí me gustaba mucho su manera de cantar. Sí. Sí. Tenía un estilo muy padre. Era un sello muy personal el que tenía. Sí, sí. Sí, muy chido. Nada que ver con el rock pesado, ni el hard rock, ni nada de eso, pero una cosa muy bonita. Y fíjate que yo lo que leí es que, pues, él se dedicaba a otra cosa, a algo publicitario, no sé. Y de repente le entró la espina de, pues voy a hacer unas rolas, voy a grabarlas, y de ahí para el real. Sí, tenía sentimiento, tenía feeling. Tenía facilidad, tenía sentimiento. Sí, sí. Sí, muy, muy, muy rica su música, muy padre. Muy buena, muy buena. Sí, por acá nos mandan saludos a Alexa, a Mitra también. Ya le dice Mitra, qué bueno que se conectó Mitra, dice. Muy bueno el programa, que lo están pasando bien, ¿no? Aquí está Marcos, Alexani. Estamos contactando a la banda vía telefónica para que la escuchen, ¿no? De viva voz, también sus experiencias, lo que están, cómo lo están pasando en estos días, ¿no? Ya nos platicó Marcos, ¿no? Cómo se la pasa para, cómo pasa los días para, de alguna manera, pues llevársela bien, ¿no? Disfrutarlos, aprovecharlos y sacarles el máximo beneficio, ¿no? En esta, yo le quiero preguntar esta algo. Oportunidad, a ver, vas. A ver, Marcos, una pregunta. A ver, una respuesta. Ahorita, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué libros has leído? ¿O qué estás leyendo actualmente? Un libro que se llama El Vago Valguita. Ah, ya. Había comentado de Arturín, me debes un video, Arturín. Ándale. Sí, sí, sí. ¿Cuál es, Marcos? A ver, recuérdame. El Vago Valguita. Ah, sí, sí. Sí, es Doctrina Hindú. Ah, sí, Marco, ¿no? Ya sé cuál. Sí, te lo voy a pasar. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sorprendo, yo la lo quiero ver. Sí, te lo voy a mandar. Sí, porfa. Sí, sí, Marcos. Okay. Qué bueno que me recordaste. No, pues es bueno, sí. ¿No? Agarrar sus libros y empezarle a dar, ¿no? A meterse. ¿Cómo estás leyendo, Arturo? Pues no estoy. Bueno, estoy leyendo un resto de cosas, pero principalmente estoy recordando acá, ya sabes, algunos textos del inglés que estoy empezando a ver. Ajá. Y recordando, ¿no? La manera en la que puedo crear algunas frases, comunicarme, ¿no? Que ya tiene un rato que no practicaba el inglés, cabrón. Si ves que me gusta la gramática, mucho, ¿verdad? Sí, me gusta mucho trabajo el español. Y el inglés está peor todavía, acá. Sí, es que es otra gramática, ¿no? Muy diferente. Sí, sí, sí. Sí, entonces ando ahí explorando algunas cosas. Y qué bien. Viendo videos, ya sabes, hay mucha información ahí. También repente, me has contado que tomas tus cursos, ¿no? Tomaste un curso de video por ahí. Ah, sí, me aventé un curso de... A ver, ¿qué le puedes recomendar a la banda? ¿Alguna plataforma para que tomen cursos o qué onda, Arturo? Sí, fíjate que hay unas plataformas bien chidas. Y ya le he comentado a Marcos también y a varios que existe Coursera, ¿no? Que es una plataforma internacional donde puedes tomar cursos de diferentes, ¿no? De diferentes universidades, diferentes temas. Y hay unas cosas muy muy variadas como para que escojas, ¿no? Debe de haber algo, puedes encontrar fácilmente algo que te agrade, ¿no? Y los cursos son gratuitos, la mayoría son gratuitos. Hay veces que te piden una pequeña cooperación para que te den tu constancia, ¿no? De que te tomaste el curso. Hay unos que te dan la constancia aunque no pagues nada, ¿no? Pero hay unos cursos muy buenos, sí. Digo, y son universidades prestigiosas, ¿no? De a nivel mundial. Del mundo. Sí, del mundo. Entonces yo he tomado algunos cursos de algunas universidades de aquí de la UNAM y también del CENAR y también de Berkeley. Ya sabes que Berkeley pues también tiene varios cursos ahí interesantes. Sí, es una garantía, ¿eh? Entonces me meto a ver los cursos. Son cursos que aparentemente son básicos, pero no, acá tienen muchas cosas. Yo me apunté a uno de guitarra profundas. Que nunca acabé. Ahí en Berkeley, ¿no? Sí, me apunté a uno de guitarra que nunca terminé, pero pues estaba bueno. Sí, no, hay unos bien chidos. Yo me metí uno de producción, bien perrón. Me metí uno también de composición, también bien chido acá. Ah, sí, sí, ese sí lo vi. Me metí al de cine de aquí de México, del CENART, que también está muy, muy chido, cabrón, sencillo, pero muy padre para empezar a trabajar y hacer tus cosas. Con tu celular ya puedes empezar a crear cosas interesantes, cabrón. Está... Pues creo yo que, perdón por interrumpirte, sí. Creo yo que las nuevas formas de comunicarse también nos sirven para tomar capacitación y para dar clases, ¿no, Arturo? Sí, Fabián. Por ahí tú también das ya clases de guitarra en línea, ¿no, Arturo? Ah, sí, nunca lo he anunciado por aquí, pero ya que lo... Pues ya es hora, ¿no? Ya que lo mencionas, sí, estoy dando clases por internet. Ya es hora de que lo anuncies. Sí, estoy dando clases por internet, ya sabes que a raíz de esto, pues vas buscando alternativas, ¿no? De cómo generar un ingreso. Y empecé, ya había en algún momento dado hecho algunas pruebas, ¿no? Ya sabes, habíamos hecho algunas transmisiones, pero nunca había realmente desarrollado un plan de trabajo, ¿no? De para trabajo. Dar clases. Ajá. Digo, para que la banda interesada te llame y tome su clase, ¿no, Arturo? Sí, pues sí, cualquiera que se interese por ahí, pues ya saben, pónganse en contacto conmigo y ya les explico bien cómo está la onda. Pero está muy padre porque ya saben, por medio de YouTube pues podemos hacer las transmisiones, por medio de una videollamada también podemos ponernos en contacto para checarlos. Y también por medio de alguna plataforma, ¿no? Como Classroom de Google, que está bien chida, donde pueden se inscriben. Y ahí llevamos un plan de trabajo y vamos viendo el avance, ¿no? El progresivo, ¿no? Ahí tienes tu temario y toda la onda. Sí, ahí vamos ahí trabajando de una manera más organizada. Les dejo algunos cuestionarios, ya sabes, algunos exámenes, les comparto material, compartimos información, me pueden hacer preguntas ahí mismo y toda la onda. Ya saben, hay muchas maneras de comunicarse, ¿no? Para aclarar alguna cosa, ¿no? También está el WhatsApp. ¿Se puede tomar alguna clase muestra o algo? Sí, yo les doy clase muestra para que vean si les convence, ¿no? La manera en la que pueden tomar la clase. Pero siento que es una herramienta bien padre, Fabián, ¿eh? Ahorita he tenido mis alumnos han tenido buena experiencia, pues, y porque pues se han dado cuenta, ¿no? De que sí se tienen que aplicar un poco más, cabrón. Que cuando tomaban la clase, incluso presencial, ¿no? Presencial. Sienten que aquí tienen que aplicarse un poco más, porque ya sabes, como tienes todo a la mano, cada uno tiene las herramientas a la mano, tienes el material, se los puedes compartir de una manera más rápida, y entonces sí se sienten como más obligados a trabajar, ¿no? De una manera más constante, ¿no? Sí. Pues ahí está, Fabián, ya hice el anuncio, por los que quieran. Porque también Arturo es un elemento muy modesto y pues él casi nunca se promociona, pero yo sí les digo que es una garantía de maestro y es muy bueno, ¿eh? Yo también le recomiendo mucho. Tomen su clase muestra y si les convence, pues se apuntan con él, ahí está. Ándale, Marcos ya tomó su clase, ¿eh? Sí, lo recomiendo ampliamente, muy bien, Arturo, felicidades, la verdad, muy bueno. Ahí está. Sí, aquí tenemos un testimonio de alguien que ya tomó clase con Arturo. Sí, al rato les doy su mochada, muchachos, ya saben. Venga, muy bien. Dale. ¿Vas a presentar otra rola, Artur? Sí, Fabián, pero aquí vamos a ver lo que nos comenta. Bueno, aquí Ushuala ya está pidiendo su rolita. En un ratito la lanzamos. Pero sí, vamos a lanzarla de una vez, ¿no? Uh-huh. Espérame, déjame ver por acá. ¿Quién más? A ver si no se me pasó alguno antes. No, sí estamos bien, vamos bien. Vamos a poner esta de Ushuala. Y ahorita nos ponemos en contacto con nuestro buen amigo Mitra, que también queremos invitar aquí a la conversación. Muy bien, muy bien. Acá Ushuala nos pide My Sweet Lord de George Harrison. Muy buena, muy buena. Una tremenda rola que le va a pegar en el mero... ¿Mero qué? ¿Cómo se dice, Marcos? En la pata de palo. Sí, en la pata de palo, ¿no? Dice Marcos. Ajá. Me voy a pegar en la pata. Nada más se la hizo al ser supremo, imagínate, si no, es hermosa. Sí, tremenda canción, cabrón. Sí. A disfrutarla, pues. Vamos a buscarla, a ver si la encontramos, Marcos, porque parece que está prohibida. Ya pasó, ¿no? No, sí, se anda por allá. Tiene que estar. Vamos a buscar esa rolita porque esperemos que no se nos vaya. Aquí está My Sweet Lord, George Harrison. Esto dice así, para Ushuala, que nos acompaña desde Monterrey. Saludos. Vámonos. Thank you. Dulce señor, my sweet lord, George Harrison. Para nuestro buen amigo Mitra. Ah, no, nuestro amigo Uyuala, más bien. Es que me confundí con Mitra, porque ya tenemos aquí Mitra en la línea telefónica. Ahorita le vamos a pedir que se presente y que lo salude. Pero esta rolita de Eric Clapton y George Harrison y Eric Clapton. Tremenda rola, ¿no, Marcos? A ver, aguántame tantito, ¿no, Mitra? Sí, aquí ando. Espérame. Creo que ya nadie me oye. ¿Sí me escuchan? Aquí ando. Sí, yo sí. Ah, bueno. Tremenda rola, ¿no, Marcos? ¿Cómo ves? La de Eric Clapton y George Harrison. My Sweet Lord. ¿Cómo ves, Marcos? Tremenda canción, ¿no? La que acabamos de escuchar, Marcos. Sí, no, olvídate. ¿Verdad? De nuestro querido George, sí. Sí, Marcos. ¿Cómo viste esa rola, Fabián? Bien. Oigo un poco de confusión, pero bien la rola, bien. ¿Oyes confusión? Sí, como que se mete la señal. repetida. ¿Ahí igual? Ahí está bien, ahí está bien. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor. Bien, pues bueno. Es una gran rola del virus incomprendido, ¿no? Sí, sí. Ahora sí que alguien que también hizo grandes rolas, pero pues a fin de cuentas no era parte del dúo dinámico. Ándale. Pero era una parte bien importante también, Fabián, ¿no? Sí. Para esa... La lira, imagínate. Sí, para conformar esa banda, pues hacía falta ahí igual Ringo Starr, ¿no? Que son los que le dieron su toque personal y gracias a eso pues hicieron las rolas que hicieron, ¿ca? Pues sí, porque eran los que tenían que ser, ni más ni menos. Sí, sí. ¿No? Si no, no hubiera habido esa magia, ¿no? Ándale. Creo yo. Así es, Fabián. Y es lo que les falta a las bandas, ¿no? Yo creo que a veces querés tener buenos elementos y son buenos músicos, pero a veces no es esa la magia que se requiere, ¿no? Sí, sí, sí. Hay veces que, aunque no tengas aparentemente unos grandes dotes técnicos o conocimientos, pues puedes tener un gran feeling, ¿no? Y un gran acople, ¿no? Con el proyecto. Y sobre todo hacer química, ¿no? Con la banda. También, sí, sí. Cuando, como dicen, habían solo se tenían que estar porque estuvo Pete Best y no se armó. Uh-huh. Entró Ringo y se armó el cuarteto dinámico, ¿no? Sí, sí. Y ahora hay que ver cuando empezó a escribir George, qué rolotas le metió, ¿no? También. Ah, no, sí. Luego ya está el All Things Must Pass. Es un álbum que no manches, está de lujo. Tremendo. Sí, sí. Sí, está tremendo lo que compuso el nombre, caray, es que te mueve todo bien, machín. Andale, sí, no. Pero muy bueno, ya. Sí. Pues sí, pues fíjense que muchos que ya tenemos aquí un invitado más. Nuestro buen amigo, venga. Mitra, que ya tiene un rato, que es un asiduo de aquí de la Casa del Rock. Lo hemos invitado varias veces a venir a convivir acá, pero pues no se ha podido por alguna razón o por otra. Pues Mitra pues no ha podido estar acá presente con la banda, pero siempre nos acompaña cuando tiene chance, que es muy seguido. Estar aquí compartiendo con nosotros y también apoyándonos, ¿no? En la difusión del programa. Él es una persona bien acá, bien motivadora, ¿no? Para levantar proyectos como estos, ¿no? Que son proyectos independientes y le entra duro, ¿eh? Y a ver, que se haga presente nuestro buen amigo Mitra. ¿Qué onda? Buenas noches a toda la audiencia de la Casa del Rock. Pues sí, mi buen estimado Arturo, pues aquí andamos por convicción más que otra cosa, ¿no? Un programa que de repente tú me invitaste a escuchar un día y dije, no, pues esto está de lujo, ¿no? Aparte de mi fanatismo, que nunca me canso de decirlo, por la banda Shendra. Ajá. Y pues la neta, ¿no? Sí, un programa bastante interesante, tu trayectoria también bastante profesional y pues más que nada algo que hace falta en México pues siempre es apoyar los proyectos independientes, pues aquí mismo, ¿no? Hay muchos proyectos de diversa índole, ¿no? De pintura, de radio, de rock, de un buen de cosas, que la neta, como todo el mundo ya sabe, ¿no? En México hay talento, la cosa es que luego no hay apoyo, no hay espacios, no hay difusión y pues al menos a mí me gusta comprometerme un poquito con eso, ¿no? Echarle la mano en lo que se pueda a todo este tipo de cosas. Y pues por eso andamos acá de plasta con tu programa, ¿no? Muy bien, siempre comentando, siempre difundiendo, y así las cosas. Uh-huh. Y pues sí, efectivamente, ¿no? No ha habido chance de poder congeniar mis actividades con tu programa por una u otra razón, pues se me ha frustrado, pero pues yo pienso que sí se va a armar cuando menos lo esperemos. Sí, sí, sí, no, pues qué bueno, Mitra. Y pues aquí está Marcos y está Fabián aquí, que te saludan, sí, también. Sí, es lo que estaba escuchando y el otro día, ¿no? También les comentaba, ¿no? Que vi el trabajo de Fabián en la cuestión de pintura. Uh-huh. Y la neta, buenísimo, buenísimas cosas las que tiene este Fabián. Sí. Muy agradecido. No, pues, muy agradecido, no, amigo. Nosotros, porque pues que podemos apreciar tu talento. Entonces, la gratitud va de aquí hacia allá más bien. Pues sí, la idea es que mientras haya alguien que nos escuche o nos vea, pues vale la pena hacer las cosas, ¿verdad? Sí, y pues, más, sí. Y más con alguien que apoya así como tú. que es no. muy bueno tu aporte. Pues gracias. Gracias. Ahora sí que, como decía nuestro querido Charlie Montana, ¿no? Aunque tengamos 5 fans, hay que echarle. Sí, eso es bueno, sí, sí, cierto. Muy buena filosofía acá. Y ya ves que en la Casa del Rock es de lo que siempre se ha hablado, ¿no? De apoyar mutuamente esos proyectos. La otra vez yo también pude ver tu transmisión en vivo, donde te echaste unas rolas y me pareció genial. Toda iniciativa creativa es buena, porque pues vamos enriqueciendo nuestra cultura urbana y socialmente aportamos mucho, ¿no? Porque pues los chavos son los que vienen siguiendo esta línea también, ¿no? Sí, exacto. Pues ahora sí que se hace lo que se puede, ¿no? En el caso particular de esta transmisión, pues sí, algunas ardillitas ahí accidentales, pero pues gracias a Dios ahí anda también pues los 5 seguidores de Metal Blade pues haciendo también su acto de presencia y pues así las cosas, chicos. Pues muy bien, qué bueno que topamos a esta banda aquí. Sí, ya hacía falta que platicaras un poquito más directamente con la audiencia, Mitra. Ya sabes que yo siempre ando leyendo, ¿no? O lanzando tus audios de repente. Pero luego sí. Es padre, ¿no? Que directamente, ¡pum!, estés hablando en tiempo real. Y que la banda te escuche, ¿no? De viva voz, lo que tú tienes, ¿no? Lo que tú haces, lo que tú promueves. Me comentas que tienes, bueno, ya sabemos que tienes tu página de Metal Blood, ahí en YouTube y en Facebook, y que eres músico, pero pues platícanos un poquito de esa faceta musical. ¿Cuál es tu género? ¿Qué más manejas? ¿Y qué onda? ¿Qué instrumento tocas? ¿Y con quiénes trabajas? ¿Qué onda? Platícanos un poco de eso, Mitra. Bueno, pues pues básicamente no sería platicarles un poco, va a ser un mucho, ¿no? Lo bueno es que el programa no tiene límite de tiempo. Se acaba a las 12, se rompe. No, pues ¿qué les cuento? Metal Blood es un proyecto taller en el que nos juntamos pues músicos, ¿no? Que tengan esta inquietud de hacer algo. A veces, bueno, alguna vez ya lo platicaba también en tu programa, ¿no? A veces los músicos tenemos la inquietud y el compromiso de realizar música, de hacer toquines, de grabar, de componer, de transmitir pues varias cosas, ¿no? Mensajes, emociones y demás. El problema es que a veces también como músicos pues es muy difícil que logremos encontrarnos con una alineación igualmente comprometida que nosotros. Y eso es a veces lo que hace que las bandas no sean tan estables, ¿no? Que duren un año, 2 años y a veces uno anda en la búsqueda constante de encontrar una banda en la que te ajustes o encontrar músicos que se ajusten a ti, etcétera. Y es realmente algo muy complicado, ¿no? Porque no solamente es la cuestión de aprenderse una canción o de componer y llegar a tocar. Es todo un proceso de acoplamiento, de ensayos, de presentaciones, de difusión, de gestionar espacios. Entonces es todo un rollazo, ¿no? Incluso la cuestión del equipo, el audio, un montón de cosas. Uh-huh. Que a veces, fíjate, curioso, la gente no sabe todo lo que hay detrás de la actividad de un músico, que no solamente es llegar y tocar, y a veces muchos músicos también, ¿no?, que están en el rollo, se les olvida que no solamente es llegar y tocar, sino pues es todo un trabajo atrás. Entonces Metal Blood precisamente surge con esta idea, ¿no? En lo personal, yo tuve muy buenas rachas con una banda llamada Eros por allá del 2004-2006. Uh-huh. Y posteriormente me invitaron a participar en una banda de Visual Kei por ahí del 2007, que perduró hasta el 2011 más o menos. De ahí, por algunos problemas con personales de unos integrantes, se tuvo que parar el show, pero pues yo no quería parar. Entonces organicé otra alineación y estuvimos vigentes pues básicamente hasta 2016 más o menos. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pues es como uno va notando también esta inestabilidad en las alineaciones, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestión de compromiso, por cuestión de intereses musicales también. Y entonces pues surgió esta iniciativa de que yo decía, pues yo no quiero dejar de tocar. Entonces, independientemente del género, empecé a juntarme con músicos para hacer colaboraciones y para hacer trabajos en equipo, aunque no congeniáramos con los mismos intereses musicales. Uh-huh. Pero a final de cuentas siempre hay hubo algo en común, ¿no? Que es esta inquietud de grabar canciones, de componer canciones y seguir tocando. Entonces bajo ese parámetro pues surgió Metal Blues, un taller musical, digamos, un proyecto que es taller musical, en el que nos juntamos todos los músicos que estamos interesados en grabar algo, en una pieza, un disco o lo que sea. Y nos metemos, trabajamos, componemos algo, lo grabamos y le damos difusión. Básicamente esa es la forma de trabajar de Metal Blues. Sí. No es propiamente una banda, sino más bien es como una comunidad de músicos que tocamos. Simplemente es eso. Y en cuestión de género musical, pues realmente no hay límites, ¿no? Porque creo que encasillarnos con un solo género pues nos pondría limitaciones. Uh-huh. Entonces realmente lo que hacemos es que pues tocamos rock en español, tocamos metal, tocamos gótico, tocamos un poquito de baladas. Entonces es también como que una gama de varios géneros, precisamente para que sea atractiva también a la mayor cantidad de músicos, ¿no? Y no necesariamente es que se impongan algunos géneros, y ese es algo chido también que creo yo que tenemos en Metal Blues, que es una apertura para tocar el género que gustes, con los músicos que gustes, y grabar como gustes y difundirlo como gustes. Entonces realmente pues no hay limitaciones, ¿no? Es una libertad completa y creativa, y eso es lo que hacemos. Y en esta actividad pues precisamente damos difusión, ¿no? A bandas que se nos unen, y dentro de lo que esté relacionado con la música, pues evidentemente también hacemos colaboraciones de difusión. Ya sea que, por ejemplo, tengo un amigo que colabora con nosotros, que es ilustrador también. Entonces igual, ¿no? Hay bandas que dicen, oh, es que no sé cómo hacer una portada, o me gustaría diseñar la portada de mi disco. Ah, pues te apoyamos en eso. Uh-huh. O hay gente que dice, oye, es que pues yo ya tengo una banda, pero pues no sé cómo que dónde puedo empezar a tocar. Igual te apoyamos en eso. Uh-huh. Y en esta parte pues una cuestión que yo te comentaba, ¿no? También respecto a tu programa, que bueno, son ideas que todavía no se han concretado, eso ya un tema independiente. Uh-huh. Pero básicamente eso hace Metal Blues. Uh-huh. ¿Este es Mitra? Pues, ¿mande? Sí, es como que se cortó un poquito, a ver. Ah, comentaba que ya en la trayectoria de su servidor, pues ya he contado con algunas, pues ya con algunas discografías, tanto independientes como cuestiones de cover. Uh-huh. Entonces, pues realmente no somos como que novatos, ¿no? La página de Metal Blues realmente ya lleva, pues yo creo que unos 8 años, 9 años más o menos. Y ahorita, lo que es el año pasado y este, nos pusimos la meta de estar grabando una canción por mes. Entonces, en realidad, cada mes estamos publicando una canción. Y ahorita por la cuestión que todos estamos viviendo en México del coronavirus, pues realmente esto pues no ha sido posible, ¿no? Pero el proyecto y el compromiso de Metal Blood con los seguidores y con los fans, pues es precisamente eso, ¿no? Poderles brindar una canción mensual. Uh-huh. Pues ustedes como músicos pues sabrán que pues tampoco es cosa fácil, ¿no? O sea, grabar una canción cada mes pues implica mucho esfuerzo, sí, gasto, sí. Creatividad, un montón de cosas, pero pues ese es el compromiso que ahorita nos pusimos y ahí la llevamos, ¿no? Estas situaciones nos ha frenado ahorita un poquito, pero pues obviamente en eso estamos. Pues muy bien, Mitra, está muy interesante ese proyecto, la verdad. Se me hace una obra bien perrona, ¿no? En la que pueden muchos músicos expresarse y tener un lugar, ¿no? Para poder realmente llevar a cabo sus proyectos. ¿Y qué te iba a decir, Mitra? ¿Esos proyectos los concentran en alguna plataforma, en alguna página donde la gente pueda acceder a ellos? Sí, precisamente el Metal Blues, o sea, toda la gente que tenga interés, tanto de colaborar o como simplemente de disfrutar lo que hacemos, se meten al Facebook y le teclean ahí Metal Blues. Uh-huh. y aparece la página. Y también nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, en YouTube. En YouTube realmente van a poder disfrutar todas las canciones, ¿no? Todo lo que se ha grabado, las discografías y demás. En la página pueden seguir nuestras actividades, galerías de imágenes, igual en Instagram y en Twitter. Y también hay un grupo de WhatsApp, entonces en cualquiera de esos medios pueden interactuar con nosotros. Y también, ¿no? Si tienen la inquietud de colaborar, de hacer alguna aportación, o sea, lo que sea, realmente el espacio está abierto a todo tipo de músicos, a todo tipo de géneros. Y pues realmente el espacio es de todos, o sea, solo es que se acerquen. Pues muy bien, muy bien, Mitra, pues ahí está ya, ¿no? Ya lanzaste el mensaje, pues la banda que nos está escuchando y la que nos va a escuchar, porque esto se graba, pues ya claro. Van a tener un lugar, ¿no?, donde poder acudir para echar a volar toda su imaginación. Claro, exacto, y les digo, pues ahí en la página, en cualquiera de lo que ustedes gusten, en cualquiera de las páginas de redes sociales que ya les comentamos, se acercan, nos contactan y prácticamente lo que necesiten, se les apoya en gestión de lugares para tocar, en estudios de grabación, en espacios de composición, o sea, lo que necesiten prácticamente lo tenemos, si no lo tenemos, lo conseguimos. ¿Y los precios cómo andan, Mitra? ¿Perdón? ¿Los precios cómo están? Pues mira, los precios realmente, pues yo te diría, pues gratis, pero en esta vida lamentablemente nada es gratis, ¿no? Y fíjate, esa es otra parte en la que nosotros trabajamos, la concientización con la gente, ¿no? Porque la gente, muchos que les gusta la música, realmente a veces traemos como mexicanos la costumbre de que lo queremos gratis, ¿no? Pero muchos a veces desconocen que pues realmente un músico, pues el instrumento no se lo regalan, ¿no? Las clases no se las regalan, el espacio para grabar, pues tampoco, ¿no? Nosotros realmente no es como que estemos lucrando con esta situación, pues a final de cuentas se trata de difundir, pero somos conscientes también de que pues no todo lo podemos costear y no todo lo podemos obtener de manera como promotora. Sin embargo, siempre podemos llegar a un acuerdo en el que se pueda minimizar al máximo el gasto. Pues realmente, pues por ejemplo, ahorita lo que estamos manejando es alrededor de una grabación, por ejemplo, de una canción, pues alrededor de $1,000, pero pues estamos hablando de la masterización, de la grabación, el espacio del estudio. Sin importar el número de sesiones o el número de instrumentos, eso ya es una ganga, ¿no? Y obviamente pues también la difusión, apoyamos con la difusión y con asesoría de toquines o lo que se necesite, si necesitas difundir tu canción, si necesitas buscar un lugar donde presentarla, si necesitas terminar de maquetar alguna canción, incluso si necesitas músicos, o sea, también. Pues realmente es un paquete muy, muy completo, por decirlo de alguna manera, y me parece que es un costo pues muy, muy accesible en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo he checado otro tipo de estudios y pues una canción a veces te viene costando $3,000, $4,000, solo la grabación, ¿no? Con el tiempo límite del uso del espacio, entonces digo, obviamente a lo mejor alguien encontrará unas opciones más económicas, pero pues todo el paquetón de la difusión, de la gestión, del apoyo con músicos, todo eso, pues realmente creo que es un poco complicado encontrar todo junto, sí, no, sin que tengas que romperte la cabeza, ¿no? Dale. Sí, de acá nos dice nuestro buen amigo José Lara, dice, $1,000 por grabar una rola, dice, está regalado, dice José Lara. Sí, y como te digo, lo que nosotros creemos que es el plus no solamente es la grabación, sino todo lo que implica la difusión, porque pues una cosa es grabarla y ya otra difundirla, ¿no? Y en este sentido, pues creo que Metal Blue tiene cierto impacto en esta cuestión de la difusión. Entonces, no es que nosotros lo digamos, pero pues puede ser una opción si quieres que tu música llegue a otros lugares, ¿no? Pues ahí está, Mitra, pues ya saben. Ahí está la opción. Y yo creo que pues no hay una mejor opción, cabrón, a la tuya ahorita, la que estás promoviendo, Mitra. Está bien cañona, ¿no? La manera en la que están ofreciendo el servicio, súper accesible. ¿Tú qué opinas, sí, Fabián? Pues me parece que aparte del precio accesible, pues una labor de colectividad muy buena, y pues así se puede ir democratizando el arte, ¿no? Porque pues tú sabes que muchas veces los recursos son destinados a apoyar sectores en la cultura, pues que al final no se le ve un beneficio, ¿no? Para la sociedad. Uh-huh. Entonces sectores, proyectos están desatendidos, ¿no? Sí, sí. Lo cual demuestra que la misma banda se organiza, el mismo personal se organiza para sacar productos en concreto, y pues le entran todos, ¿no? Más que nada es algo, un gran beneficio al trabajo colectivo, y sobre todo pues quien en este caso Mitra se propuso organizarlo, y pues yo lo felicito porque pues en estos tiempos es muy difícil lograr algo, ¿no? Sí, y de verdad que al precio que lo está diciendo, pues yo ni yo lo puedo creer, porque uh-huh. pues si es algo regalado, pues 1,000 baros con una rola, pues ¿dónde lo ves, no? O sea, sí, sí. Mínimo 3,000, 4,000 pesos lo he visto yo, ¿no? Y 1,000 baros, pues es algo que no desaprovechen, banda, y lleven sus proyectos aquí con Mitra a la página de Metal Blood. Sí, está bien así como lo... como lo están trabajando, Mitra, porque entre más colaboradores o más personas que trabajen en este claro. proyecto, las cosas se aligeran, y cada quien pone un granito de arena para llevar a cabo los proyectos, ¿no? Y no se tienen que cargar de trabajo alguno en especial, ¿no? Sino que se reparte todo y de alguna manera pues las cosas fluyen más rápido, ¿no? Así es la idea, ¿no? Te digo, realmente sí, nosotros somos conscientes de que pues sí es una ganga, ¿no? Y pero a final de cuentas también lo que nos mueve pues es eso, ¿no? Que nosotros somos conscientes de que en México hay talento, hay creatividad y hay pasión por hacer las cosas, y a veces lo único que hace falta pues es, como dicen, ¿no? Esa patadita en el trasero para que pues salgas adelante, ¿no? A veces mucha gente no proyecta a mayor escala porque o no tiene el espacio o simplemente no conoce, no sabe cómo moverse, no sabe dónde buscar un estudio o dónde cómo organizar una tocada o cosas así. No es que nosotros seamos los expertos, pero pues ya tenemos alguna experiencia en el rubro. Sí. Y entonces lo que hacemos básicamente pues es ayudarles a dar sus primeros pasos, ¿no? Porque a final de cuentas pues también la banda o los músicos que tengan la inquietud pues tendrán también su disciplina o tendrán que forjar su disciplina para llegar hasta donde quieran llegar, pero eso no quiere decir que deban estar chingándose solos en el camino, ¿no? Y para eso pues fue crear un poco este proyecto de Metal Blood, ¿no? Uh-huh. De ayudarles a gestionar las necesidades que se van presentando en el camino como músico. Muy bien, Mitra. Fíjate, acá nos comenta nuestro buen amigo Uyuala. Inviten a la convivencia, dice. El programa debería llamarse Veladas de Rock. Gracias, abrazos a distancia, dice. Y acá nuestro buen amigo José Lara dice: saludos a Mitra, dice, a ver si puede poner una canción de alguno de los proyectos en los que estuvo. Y así están comentando, ¿no? ¿Tú cómo ves, claro, Marcos, lo que nos comenta Mitra? Pues de lujo, Arturín. Hay que aprovechar, ¿no? Oye, ya se nos va a poner a escribir alguna rola porque... Sí. Está de lujo, 1,000 pesitos tú. Pues sí, y con sí. todo el apoyo que está dando Mitra, sí. con todas esas opciones, ¿no? Sí, entonces, hasta sí. músicos de apoyo, la promoción, o sea, sí, igual sí. los músicos de apoyo, tal vez sea otra cosa, pero tienes esa opción de decir, bueno, ven estos tantos músicos, ¿no? Uh-huh. O sea, está completo el asunto. Sí, sí. O sea, qué buena onda que haya ese apoyo, que ellos estén conscientes de que, como dicen, no hay tanto apoyo, y hay muchísimos, pero cantidad de músicos muy buenos en México, man. Que no tienen ese chance, ¿no? Muchas veces económico, ese apoyo de difusión, todo esto, ¿no? Entonces, está de super lujo, ¿no? Sí, está muy bueno. Ahorita comentaba cuando yo le mandé mensajes, ¿estás escuchando? No, pues está de lujo. Sí, sí, fíjate. Lo que comenta el buen Mitra, ¿no? Sí, sí. Felicidades, Mitra, y gracias por el esfuerzo, mano, porque está de lujo. Pues ahora sí que también lo que nos mueve es la pasión. Sí, pues eso es lo principal, mi trans, sí, ¿con qué? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí está, muchachos, audiencia, pues ahora sí que pues nada más es querer, realmente. Y aquí fíjate que lo que comenta Alexa, dice, está bien interesante el programa, dice, y ya se ya van a dar las 12, dice. Es que a las 12 se rompe el encanto porque nos cortan la transmisión, Mitra. Ni hablar. Sí, ¿cómo ves? Ya nos vamos a despedir, Mitra. Pero ¿qué te parece si la carroza se convierte en calabaza? ¿Qué te parece si la próxima semanita nos das, si quieres, una lista de algunas rolitas que queramos, que quieras que transmitamos? Y ya sabes, aquí con gusto las lanzamos, Mitra. Órale, ¿no? Tú va. Ve organizando, sí, más o menos tu manera en la que quieres que lancemos las rolas. Y pues ya lanzamos unas dos rolitas por programa, ¿no? ¿Cómo ves? Ok, va. ¿No? Y así para que la gente vaya conociendo el proyecto que tienes. Va. ¿Sí? Ok, sí, sí, sí. Bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos, muchachos y muchachas. Algo que quieran decir así en cortito, muchachos. Fabián, Marcos y Mitra. Empieza Fabián. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto estar de nuevo aquí a través de la Casa del Rock, saludando a la banda, a los asiduos a este programa, y pues a toda, a todo el personal que disfruta, goza y ama este buen ritmo llamado rock and roll en todas sus vertientes. Pues qué bueno, les mando un abrazo a todos, que sigan pasando su encierro a todo dar. Trabajando, siendo creativos, echándole ganas y sobre todo pues una gran sonrisa, corazón arriba, optimismo y fuerza. Que Dios los bendiga a todos y les mando un abrazo. Bien, todos, Marcos. Sí, pues un abrazo a todos, sigues cuidando mucho. Mitra, felicidades por tu ese proyectote y fue un gusto haber compartido con ustedes en el programa. Gracias por la invitación, Arturín, y pues seguimos pendientes, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Bien, Marcos, más Mitra. Sí, gracias, Arturo, sobre todo, pues gracias por la invitación, la participación en tu programa. Gracias, chicos, por habernos escuchado y a la audiencia también, gracias por seguir siempre aquí. Yo lo único que les quiero decir que ya saben, no olviden suscribirse a CDMX, la Casa del Rock. Suscribirse, que es gratis, likear, compartir, comentar y pues ser fieles a este programa que tiene muy buena música sábado a sábado. Ahí está. Muy bien, Mitra, pues qué chido. Qué bueno, pues ya saben que ustedes son los que hacen el programa, Mitra, y toda la banda que nos comparte esa información tan interesante como la que nos compartiste ahorita. Y pues no queda pues más que agradecerle su amable asistencia a este especial, muy especial, ¿no? Que fue un día en el que empezamos a hacer unas cosas un tanto diferentes, pero que nos enriquecen a todos, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Ahora sí que, como dice Mitra, ¿no? Sacar la creatividad y esa pasión, ¿no? Que nos mueve para hacer cosas por el bien de todos, ¿no? Bien, pues vámonos. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Soy Arturo Schender, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Vámonos con una rola de ZZ Top, ¿no? Ahí les va esta, una cortita. A ver si le alcanzan a escuchar. Yeah, sí. Venga, venga. Yeah. I've been up, I've been down. Take my word, my way round. Ain't asking for much.